y ella no haya qué hacer, trata por todos los medios de sonreír, pero tiene un dolor. Los hijos, cabizbajo, nos sentamos a la mesa y yo tengo que ver modo de poder ver qué pasa. ¿Qué pasa, mi hermano? Pregúntale a ella. Oye, mi hermana, ¿qué está pasando? ¿En qué puedo ayudarla? Saca un pañuelito y se pone a llorar. Me van a disculpar, a veces son lágrimas que corresponden, pero a veces son lágrimas de manipulación. Yo dije que puede ser duro. El problema es los hijos. El problema son los hijos. Cuando hay división en la familia, cuando no hay una comunicación entre matrimonio, quienes sufren son los hijos. Pero pastor, pero hermano Víctor, si ellos son tan pequeños, los niños se dan cuenta. Yo tengo un nieto de 2 años, Rachá Ismael, el hombre de la casa, hijo de mi hijo Álvaro. Ángela es mi nuera. Muchas veces ellos están molestos por algo. Y yo le tenía que decir, oye, mi hijo, ¿sabes? Nunca discutan ante los niños. Nunca discutan. Pero que es pequeño, él no se da cuenta. Sí se da cuenta. Y sobre todo los niños de hoy en día. Y hay veces cuando son jovencitos. El gran problema está, mamá, papá, cuando no hay una comunicación en el matrimonio. Los hijos tampoco se van a comunicar algún día con sus parejas, con sus esposas, con sus maridos. Van a seguir la misma carrera. Y por lo tanto, ¿a quién se está sirviendo? ¿Quién está ganando? ¿Es Dios que está ganando o es Satanás el que está ganando? Este es el problema. Tenemos que ver, quizás yo tengo ese caso ahí en la villa donde vivo. En la familia me parece que todavía no hay. Hay muchos sobrinos que son recién casados, otros con más tiempo. No tengo idea. Pero a lo mejor en su casa, en su villa, hermano, tampoco puede que haya algún caso. Puede que un compañero de trabajo mañana llegue y llegue cabizbajo, llegue asareado. ¿Qué te pasa, colega? Puede que llegue un condiscípulo en el asiento, en la universidad, en el liceo. Una niña que está allá en el rincón, que no quiere jugar, enjugándose las lágrimas. Allí va una compañera y le dice, oye, ¿qué te pasa? Mi papá, mi mamá se pelearon ayer. Por eso tengo mucha pena. Este es el problema. Entonces, no puede haber crecimiento espiritual. No puede haber servicio al Señor cuando están estos problemas. Rebeca, mujer cristiana, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué quiere engañar al marido que ya está ciego, ya no ve? ¿Por qué quiere quitarle a su hijo la primogenitura y darle al menor, que legalmente no le corresponde? Si bien es cierto, había un plan de Dios por ahí que luego vamos a ver. ¿Por qué? Este es un problema. Quiero decir, hermano, lo siguiente. Escuchen muy bien lo que voy a decir. Saben ustedes, a mí me enseñaron de pequeño, hace muchos años. Mi mamá me enseñó. Quiero decirles que mi mamá se casó, me parece, con un profesor que fue un papá que yo tuve, un español que luego me dejó, y tenía 15 años. Ella falleció cuando tenía 60 años. Y yo estaba recién empezando, estaba estudiando teología. Fue un precio muy caro para comenzar mi pastorado. Ella me enseñó y me dijo muchas veces, Víctor, Quiero decirte una cosa, que Jesús, Jesucristo, es supremo en el hogar. Es supremo, Cristo es supremo en cada hogar, hermano. Huésped invisible en la mesa. A veces parece que nos estamos ahí en la cena, en el té, en la comida, en el almuerzo. Tenemos que pensar y dar gracias al Señor porque nos tiene un plato de comida caliente, una taza de té. Y Él está presente. ¿Por qué es que no hablamos del Espíritu Santo que nos anima? Es el mismo, hermanos. Oyente silencioso en cada conversación. Cada cosa que conversemos, Él está oyendo. Siempre recuerdo que fue una vez a visitar una familia muy cerca de la iglesia. Los muchachitos ahí me decían, allí viene el pastor. Me decían, hola tío, hola pastor. Cuando yo llegué, y el hijo mayor me dice, hola, tal por cual. No le voy a decir lo que me dijo. Y la mamá dice, mire qué hijo, cómo se te ocurre, cómo se te ocurre. Pero ¿de dónde lo aprendió? A veces en la calle. Pero a veces también, lamentablemente, en el hogar. Y demos gracias al Señor, hermano, que ese lenguaje no está en nuestra casa, pero puede estar en los vecinos, puede estar en la casa de un compañero, una compañerita de tu hijo, de tu hija. Este es el caso, hermano, que tenemos que tener presente. Sigamos adelante. Yo voy a relatar ahora lo siguiente. Versículo 11. ¿Cuál es la postura de Jacob? Pero Jacob dijo a Rebeca, su madre, mi hermano Esaú es hombre velloso, y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre, me tendrá entonces por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece mi voz, ve y tráeme esos animalitos que yo te pedí. Entonces él fue, los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo un guisado como a su padre le gusta. Después tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los más preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y luego con las pieles de los cabritos cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello. Y puso el guisado y el pan que había preparado en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y dijo, padre mío. Isaac respondió, heme aquí. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Quién eres tú, hijo mío? Versículo 19, yo soy Esaú, tu primogénito, dijo Jacob. Y respondió Jacob, he hecho como me dijiste, levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Antes demorabas más. Parece que como que se da cuenta qué es lo que está pasando. ¿Cómo que lo encontraste tan rápido? Mire la respuesta de este joven. Porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrara delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice este joven que Dios le ayudó en circunstancias que está mintiendo? ¿Cómo ¿Cómo se llama eso? ¿Madurez o liviandad? La culpa no es del joven. Parece que no se entregaron principios. A los hijos hay que entregarles los principios. Que aunque fueren viejos, instruye al niño en su camino, dice Proverbios. Que aunque llegue a ser viejo, nunca se apartará de ello. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Si bien es cierto, me adoptaron. Fui un hijo adoptivo. Antes me daba pena, me daba rabia, ahora me río. Y doy gracias al Señor por aquellos que me tuvieron como hijo. Me dieron nombre, me dieron apellido, me educaron.